avisaste. Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Voy de camino, dime si vas a abrir, no te voy a resistir. Bebé, ¿en qué tú piensas? Dale, ponte pa' mí. Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Voy de camino, dime si vas a abrir, no te voy a resistir. Si quieres, pero internet no llega. Ella no lo riega. Enrola los panes mientras le hablo por la oreja. No pueden saberlo, por eso brinque la reja. Nos vamos a querer toda la vida si no te dejan. Ponte pa' mí, tú y yo en la torre en París. Ella rompe los parís si no está con salir. Tú eres reina, el castillo lo mandé a construir. Hasta la fecha ninguna la ha podido sustituir. Ella me piensa, yo sé desde el momento en que se fue. Nos parcamos y se luce en el asiento del chofer. Yo la perdí por un tiempo casi pierdo. La fe, dime qué tienes, pase, yo quiero darte. Yo sé que tú me piensas.